Cuando tú estás en tu casa con tus hijos o con tu esposa o con tu esposo y algo se cae y alguien de ellos está cerca y lo ve, ¿qué esperarías que haga? Pero que a veces decíamos, ¿se acuerdan cuando éramos jóvenes? Yo no lo tiré, ¿verdad? ¿Yo por qué? Yo no lo tiré. ¿Alguna vez dijiste eso o fui el único? Sí, ah, bueno, ya no me siento tan mal. Ok, ¿verdad? Yo no fui, ¿verdad? Ok, eso es lo que esperan las personas cuando están afuera y ven, si están cerca y ven que alguien, si tú vas por la calle y ves que alguien se cae y alguien está cerca, ¿qué esperarías, verdad? Pues que lo ayuden a levantarse. Si ves que hay una silla y ves que se cae, ¿qué esperas? Si tú estás a la mano, levantarla. Eso es la lógica, lo que nos dicta el sentido común. Por desgracia, esta lógica muchas veces no es aplicada en términos espirituales en el mundo cristiano. Hay personas que a veces caen espiritualmente hablando y los que están alrededor se hacen de la vista gorda, como diciendo, no es mi asunto, a mí no me toca, ahí voy a orar por esa persona, que alguien le ayude. Pero hoy vamos a aprender en el pasaje que nos toca en la serie de Gálatas que estamos estudiando. Hemos llegado a Gálatas 6 y ahí vamos a comenzar en el versículo 1 viendo una amonestación que va a evidenciar quiénes son aquellos que son auténticamente espirituales. Y vamos a ver que la orden que se les da a los que son espirituales es que restauren a los que sorprenden en alguna falta y literalmente la palabra falta es caída. Por eso el título del mensaje de hoy es Restaurando al Caído. El título de hoy es Restaurando al Caído con base en Gálatas capítulo 6 versículos 1 y 2. En el estudio que hemos llevado de esta carta versículo por versículo, descubrimos ya en el capítulo anterior cómo los cristianos son llamados a vivir en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, a andar en el Espíritu, dijo el apóstol en el capítulo 5, versículo 16. En el versículo 18 les dijo a ser guiados por el Espíritu. En el versículo 25, a vivir por el Espíritu, a andar en el Espíritu. Todas estas cosas se supone que ilustran la forma en que un auténtico cristiano debe vivir el cristianismo. En el poder del Espíritu Santo, manifestando el fruto del Espíritu Santo, versículo 22 y 23 del capítulo 5. Ahora, en el capítulo 6, Pablo nos va a dar ciertas órdenes que van a evidenciar si tú de veras eres una persona espiritual o no. Porque es fácil decir que soy espiritual, lo difícil es demostrarlo, ¿o no? Y entonces Pablo va a dar varios imperativos, varias órdenes en donde nos va a exigir que mostremos la espiritualidad de manera práctica. Y hoy vamos a ver las primeras dos órdenes que él da en el capítulo 6. Una está en el versículo 1, es la orden de restaurar, y en el versículo 2, la orden de llevar las cargas unos de los otros. Son dos órdenes y vamos a estudiarlas con un poco más de profundidad. Entonces, vamos a resumir el punto de toda esta enseñanza así, que el cristiano verdaderamente espiritual, el cristiano verdaderamente dominado por Dios, el Espíritu Santo, es una persona que restaura al caído y que lo ayuda con sus cargas, a la luz de estos dos versículos. Y para esto, pues vamos a leer Gálatas 6, 1 y 2. Dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar. Entonces, vamos a analizar con detenimiento cada una de estas órdenes, primero la del versículo 1, la orden de restaurar al caído, y luego la del versículo 2, que es la orden de llevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Empecemos aquí en el versículo 1 que acabamos de leer. Vamos a observar que con base en el versículo 1 hay ciertas verdades, hay cuatro verdades que se desprenden del análisis del versículo 1 con respecto a el ayudar a otros cristianos. Y esas cuatro cosas que vamos a ver ahorita en detalle, una tiene que ver con respecto al pecado, otra tiene que ver con respecto a los efectos del pecado, otra tiene que ver con el significado de restaurar en este contexto y las cuatro condiciones que se deben cumplir aquel que restaura a otro. Empezamos observando en este versículo, lo primero que quiero recalcar es cuando dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, diga falta. Esto para nosotros que estamos acostumbrados al fútbol, soccer, pues suena así como falta, alguien que infringió o cometió una agresión, ¿verdad? Pero realmente la palabra falta en el idioma original es una palabra que literalmente significa resbalón, desliz, paso en falso, desviación, caerse afuera. A veces se le traduce transgresión, porque es como salirse del límite, pero la idea es caerse afuera. ¿Saben ustedes que todos los cristianos son susceptibles de caer en tentación y en el pecado? Por eso dice en el versículo que leímos, si alguno es sorprendido en alguna falta, porque esto puede pasarle a cualquiera de nosotros. De hecho, en el pasaje de 1 de Corintios 10:12, no lo busquen, lo leo para ustedes, escuchen las palabras del apóstol. 1 Corintios 10:12 dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y en el contexto de 1 de Corintios 10, el capítulo empieza el apóstol recordándole a los lectores lo que le pasó a los israelitas en el desierto, que andaban en el desierto acompañados por la mismísima presencia de Dios y empezaron a murmurar y muchos de ellos sufrieron las consecuencias y otros empezaron a cometer inmoralidades sexuales y fueron disciplinados por Dios y así cantidad de pecados cometieron los israelitas y uno entonces dice el apóstol que tiene esas historias para aprender de ellos, a no murmurar como ellos murmuraron, a no fornicar como ellos fornicaron. Y entonces termina diciendo este principio, porque el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que nosotros podríamos escandalizarnos y lo hacemos. Yo recuerdo en una ocasión una persona en una iglesia hace muchos años en la que yo asistía, esta persona tenía muchos problemas para dejar el cigarro. Ella sabía que estaba haciéndose daño, que estaba maltratando al templo del espíritu que es su cuerpo y que fumar le hacía daño. Así que ya lo sabía y quería dejar de hacerlo. Así que le recomendaron asistir a un grupo cristiano donde estaban personas lidiando con diferentes tipos de adicciones para ayudarse unos a otros, a llevar sus cargas unos a otros y vencer el pecado. Y recuerdo que después de la primera visita ella regresó, yo era uno de los pastores de aquella iglesia, ella regresó y dijo, no hombre, yo no voy a volver a ese lugar. Le dije, ¿por qué te hicieron fumar algo? Y dice, no, ahí hay puros depravados, dice. No, pues que allá uno andaba diciendo que era bien borracho, tenía problemas con la bebida, y otro que tenía problemas con la pornografía, dice, no, yo no me voy a juntar con esos pecadores. Entonces es bien fácil para nosotros minimizar el área de tentación y de pecado que yo tengo y magnificar las ajenas. Pero el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque todos somos susceptibles de la caída en la tentación. Por algo nos enseñó el Señor Jesús a orar al Padre cada día, cuando oren, oren así, y en esa oración incluía, no nos metas en tentación, ¿verdad? Mas líbranos del mal. Entonces, ¿has caído en algún pecado y te está costando levantarse? Fíjense la figura que usa él, caerse, ¿verdad? No es el estado natural de una persona sana, caer en pecado. ¿Estás viendo a alguien caído y no estás haciendo algo al respecto? Aquí estamos hablando de uno que sorprende a otro que ha incurrido en una falta, ¿no es cierto? Pero saben, yo como pastor, el día de ayer cumplí por la gracia de Dios, 22 de octubre de 1989, yo hice mi profesión de fe de seguir a Cristo. O sea, 33 años por la gracia de Dios, 33 años. Y yo, hermanos, sí he visto una cosa que los cristianos se resisten en obedecer, es confrontar a otro cuando lo ven fallar. Casi siempre dicen, no, a mí no me importa, allá él. Pero si lo critican, si se andan, si lo usan como excusa para justificar sus acciones. En el mejor de los casos vienen y lo reportan con el pastor. Pastor, mire, yo vi a Celia, yo vi a Juan Carlos, yo vi a César, yo, mire, vaya y dígale. Pero aquí dice que el que lo sorprende es el responsable de ayudarlo, ¿verdad? Estamos como el ejemplo. Yo no lo tiré, ¿verdad? Pero pasas por ahí, estás pasando por un lado, recógelo. No, yo no lo tiré. Una vez cuando yo era pastor joven, estaba empezando en el ministerio, ya hace mucho de eso. Estábamos en una reunión de pastores, que era en la parte baja de un edificio de una iglesia mediana. Y recuerdo que llegamos todos y al final llegó el pastor más anciano de todos y el más respetado, el misionero. Y cuando llegó estaba molesto. Ya estábamos todos antes que él y llegó. Y casi le decíamos, oye, ponga el ejemplo, llega a tiempo, ¿verdad? Y luego llegó y nos dijo, todos ustedes entraron por la misma puerta, dijo. Todos entraron por la misma puerta. Y todos pasaron por encima del escombro. Que alguien entró por la puerta y golpeó la orilla y tumbó ahí el enjarre y está toda la tierra. Y ninguno de ustedes, que dicen ser pastores, fue bueno para agarrar una escoba y un recogedor para recoger ahí. Por eso llegué tarde, porque estaba limpiando lo que nadie quiso hacer. Entonces es fácil que nosotros vemos que algo se cae y esperamos que alguien lo recoja. Y cuando espiritualmente sucede eso, como les he dicho, si hay algo que yo he visto en estos años de ser cristiano, es ver que un hermano en Cristo está fallando en algo y no le quieren ayudar. Porque dicen, eso no es mi asunto, yo no me meto en lo que no me importa, a mí no me toca. Entonces hay que arrancarle este versículo a nuestras Biblias, ¿no? O tal vez tenemos algo que cambiar. ¿Estás viendo a alguien caído y no haces algo al respecto? Así que lo primero que vemos respecto al pecado en este versículo es que el pecado se describe como una caída. ¿Entienden? Lo segundo es que esta caída no es cualquier caída, es una caída que produce un daño. Porque el verbo que se usa ahí, restáurenlo, nos da la idea de que hay que ayudar a la persona a regresar a un estado de servicio. ¿Entienden esto? De hecho, el pecado siempre daña. Aunque no seamos conscientes de eso, el pecado siempre daña, siempre afecta la vida del creyente. Lo tumba, lo daña. Si el pecado no hiciera nada, entonces no habría necesidad de restauración, ¿verdad? Pero ¿por qué está diciendo aquí? Restáurenlo. Bueno, entonces, ¿y cómo daña el pecado, Luis? Te preguntarás. Miren, el pecado daña de diferentes maneras. En primer lugar, cuando un cristiano peca, lo primeritito que se daña es su comunión con Dios. La comunión es el compañerismo, es la confianza, es ese acceso libre que tenemos en nuestra conciencia de acercarnos a Dios en cualquier momento. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, escuchen lo que dice. Primera de Juan 1, 6, leo, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, ese compañerismo con Dios, esa confianza de estar conversando con Dios a cualquier hora, donde quiera que andamos. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, ¿qué significa eso? Aquí no le llama caer, aquí le llama andar en tinieblas, pero es la misma idea. ¿Captan? Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es como, yo he dado este ejemplo antes, es como si Marcos es mi papá, y yo llego y lo insulto. Y le digo, ay, viejo loco, a mí usted no me va a decir lo que tengo que hacer. Anticuado, está hasta ruco ya. Déjeme en paz, yo sabré lo que hago con mi vida. Y me salgo y se me poncha la llanta. Ey, papá, oye, se me ponchó. Eso, dices, ¿con qué? Ahora sí, papá. Papá, arréglala tú, mijito, ¿verdad? Hace rato ya no era tu papá. Era tu verdugo, según tú. Pues ahora aprende. Entonces, ¿cómo yo voy a llamarle con confianza a mi padre al que acabo de insultar? El primer daño que el pecado causa en nuestra vida es que perjudica nuestra relación, nuestra confianza con Dios. No dejo de ser hijo de Dios si soy auténtico hijo de Dios. Le falto el respeto a mi papá, no dejo de ser su hijo, pero sí pierdo la confianza de encontrar su socorro. Si en cambio yo llegara y le dijera, y me equivoqué con mi papá, la verdad, y mi papá es un buen padre, y yo digo, ¿sabes qué, papá? Perdón, la verdad fui un insolente, ni cara tengo, la verdad tú eres un buen padre conmigo y no sé por qué te dije eso. Eso es lo que espera un padre, es todo, ¿no? Pues que te disculpes, que seas humilde y reconozcas tu falta. Y entonces ya puedes decir, oye, perdón, yo sé que con qué cara te pido ayuda, papá, pero se me ponchó la llanta y no sé qué hacer. Bueno, pues vamos a arreglarla. Esa es la vida, esa es una familia. Pero cuando tú pecas, Dios espera que vuelvas a Él con humildad y te arrepientas y reconozcas tu falta. Eso es confesar. Porque aquí mismo en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. En términos de la justificación eterna, todos nuestros pecados fueron perdonados el día de nuestra conversión. Pero en términos de la comunión constante, nuestros pecados son perdonados cuando los confesamos al Padre. Por eso los cristianos practicamos la confesión inmediata. Esto significa que en el momento que me doy cuenta que he pecado contra Dios, ahí mismo no tengo que esperar ir a un confesionario, ni a que llegue el domingo, ni a que llegue la noche para arrodillarme al pie de mi cama. No, allí donde ande, en mis pensamientos, en voz baja, audible, yo digo, Padre, eso que dije no estuvo bien. Perdón, Señor, perdón. Ayúdame a cambiar. Yo quiero cambiar. Cámbiame. Y aunque te sientas un hipócrita y tengas que hacerlo eso cada 5 minutos, de todos modos hazlo. Porque así te va a dar vergüenza y tal vez ya después no va a ser cada 5 minutos, sino va a ser cada 10 y luego cada hora. Y hasta que Dios va santificando esa área en tu vida. Pero el pecado siempre daña, en primer lugar, daña tu comunión con Dios. Número 2, el pecado daña nuestra sensibilidad interior. La Biblia usa varios términos para describir esto. A veces le llama endurecimiento del corazón, como en Hebreos 3:13. Les muestro el versículo. Hebreos 3:13. Dice, Hebreos 3:13, antes exhórtense los unos a los otros cada día. Esta es la misma idea que estamos hablando. ¿Ves que alguno comete una falta? Restáuralo. ¿Cómo lo haces? Con la exhortación. Entonces, Hebreos 3:13, antes exhórtense los unos a otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Ven lo que puede hacer el pecado? Cuando es persistente un pecado, endurece el corazón. La primera vez que cometiste un pecado, qué mal te sentiste. Pero después, la segunda vez ya no te sentiste tan mal. Y la tercera vez ya no te sentiste mal. Y la cuarta vez ya te gustó. Y la quinta ya es deporte. Y lo que antes era un corazón de carne, se hace un corazón de piedra. Se endurece. Otro de los términos que la Biblia usa para este fenómeno es cauterizar la conciencia. Primera de Timoteo 4:2 es un ejemplo de eso. Leo para ustedes. Primera de Timoteo 4:2 dice, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Está hablando aquí de los falsos maestros guiados por demonios que enseñan doctrinas falsas, especialmente en los últimos tiempos, en los tiempos que vivimos. Estas personas son unos mentirosos descarados, pero ya no les duele. Son capaces de agarrar una Biblia y pararse en una iglesia y decir mentirotas, y ellos lo saben, pero no les remuerde la conciencia para nada, porque ya está cauterizada. Cuando yo era chico, en la esquina de la cuadra de mi casa había un campo de fútbol. Y como ya saben que México es un país de primer mundo en las instalaciones deportivas, pues toda la cancha era de pura tierra y vidrios, ¿no? Entonces no había nada de pasto, pura tierra y puros vidrios y piedras y todo, ¿no? Entonces veníamos de la escuela desde la otra esquina y para entrar a esa cancha había que una bajadita como de 1.5 metros. Y yo agarré vuelo y cuando acordé, pues que me tropiezo. Y había un vidrio ahí de una, seguramente de una cerveza caguama santificada, y se me clavó el vidrio aquí en la pura rodilla. Y me acuerdo que pues mi mamá me llevó a la casa y me hizo las curaciones y me sacó y me quedó una cicatriz así, grandotota. Para mi sorpresa, cuando me cerró todo eso, en esta cicatriz ya no siento dolor. Yo le toco ahí, ya no se siente igual. Porque cerró, sí, cerró la herida, pero quedó un daño, una pérdida de sensibilidad, porque ahí se cauterizó. ¿Entienden? O es como cuando te queman. Ya después no se siente. Eso puede pasarle a la conciencia por causa del pecado repetido. Al principio te sentías mal y por repetir y repetir y repetir el mismo pecado, ya no te sientes mal. Ya se endurece el corazón, se cauteriza la conciencia. Miren otra forma en que se describe este fenómeno en Tito 1:15. Ahí a la vuelta de 4 páginas dice la escritura. Dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Corazón endurecido, conciencia cauterizada, mente corrompida. Ya no piensan cuerdamente, ya se corrompió. Ese es otro daño que el pecado genera y que no se siente, y debemos tener cuidado. Un tercer daño que el pecado hace, además de romper nuestra comunión con Dios y de hacernos perder la sensibilidad respecto a lo malo, la sensibilidad interior, es que el pecado también destruye nuestra fe. El pecado destruye nuestra fe. Un ejemplo de esto está, volviendo a 1 Timoteo en el capítulo 1, dos hombres que solían ser cristianos. En el versículo 19, Pablo le advierte a Timoteo acerca de ellos. Dice: guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¡Wow! Ahora voy a desmenuzar ese versículo para que entiendan el significado. En el 19 dice que debemos guardar la fe. Observen la lógica. La fe, dice, guardamos la fe y una buena conciencia. ¿Observan esto? La conciencia y la fe van de la mano, según Pablo en este versículo. ¿Están viendo eso? Guardando la fe y la buena conciencia. Entonces acabamos de hablar que cuando uno peca, cauteriza la conciencia. ¿Entienden? Por este lado está la fe firme y la conciencia. Y luego dice Pablo en 1 Timoteo 1:19, que algunos, o sea, la conciencia, la fe y la conciencia, que algunos han rechazado. O sea, que hubo algunos que, ¿qué hicieron con la conciencia? Ya no les importó. Ya, ya, cállate, conciencia, ¿verdad? Es como el que va manejando su carro y le prende la luz de motor, ¿verdad? Checa el motor, prende el motor. O la luz de gasolina, hay poca gasolina. ¡Tin, tin, tin! Y dice, ¡qué fastidio! Y saca un martillo y quiebra el foquito. Ya caíste. Me esté molestando. Ya lo solucionó. Ya solucionó el problema, ¿verdad? Pero él siente que ya lo solucionó. Porque ya no le está pitando, ya no le está diciendo nada. ¿Verdad? Algunos de ustedes están acordando cuando eran más jóvenes. ¡Ya cállese, mamá, ya! ¡Ah, me voy de esta casa! Mucho molestan. No me digan lo que tengo que hacer. No quiere oír. No quiere oír, ¿verdad? Dios nos ha dado recursos para señalarnos lo que es malo. Nos ha dado los padres, nos ha dado la conciencia, nos ha dado los padres y nos ha dado el gobierno y los maestros. Todos son dones de Dios para protegernos del mal. Pero como somos necios, los vamos descontinuando. Sacamos el martillo y estamos quebradero de foquitos, ¿verdad? Estos hombres rechazaron la conciencia. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Entienden eso? Dice, guarden la fe y la buena conciencia, la cual conciencia, rechazando a algunos, estoy en 1 Timoteo 1:19, naufragaron en lo que toca a la fe. Fíjense bien, fe y conciencia. Ellos rechazaron la conciencia, terminaron naufragando en cuanto a qué. En cuanto a la fe. Hermanos, cuando nosotros no confrontamos el pecado en nuestra vida, el pecado empieza a hacer su trabajo. Es un cáncer que va a acabar comiendo el poder de la conciencia. Y llega un punto que acaba con ella, y ahora ya no solo es un problema de conciencia, sino que se brinca a la fe. Y la persona empieza a dudar. No, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué Dios nos dice eso? No, no, la Biblia está mal. Y antes, lo que antes era palabra de autoritativa de Dios para ella, ahora ya, ¿por qué no? Yo no le voy a hacer caso a eso. ¿Por qué? ¿Por qué Dios prohíbe que dos personas del mismo sexo se amen? ¿Qué? ¿Por qué Dios prohíbe que se amen y se tienen que casar a fuerzas? No, si se aman, ¿por qué se tienen que casar? Y empieza, ¿se fijan cómo se invierte? Cuando tú comprometes la conciencia, la fe se empieza a corroer también, hasta que llega el punto en algunos que es un camino sin retorno e incurren en lo que la Biblia llama apostasía, un abandono de la fe. Porque no empezó por problemas intelectuales, por falta de argumentos lógicos para entender la Biblia, no. El problema fue el pecado descuidado que fue carcomiendo la fe de ellos. Así que el pecado es peligroso, sin decir que además el pecado daña el nombre de Cristo. Nuestro testimonio queda destruido, ¿o no es cierto? Y podría seguir dando yo ejemplos de cómo el pecado siempre daña. Nosotros no sentimos que el pecado daña, pero el pecado siempre daña. Así que volviendo al versículo inicial de Gálatas 6:1, ya hemos aprendido que el pecado se presenta aquí como una caída, y es una caída que daña, que daña. Por eso, número 3, requiere restauración. Ahora vamos a ver la orden. ¿Qué es la restauración aquí? Estamos en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. En primer lugar, aquí la restauración es una orden. Si quieres lo restauras, si no hay, oras por él. No dice así. Está en forma imperativa gramaticalmente hablando. De hecho, si lo leyéramos en la Reina Valera o en la Biblia de las Américas, se darían cuenta que dice restauradlo. O sea, bien clarito el imperativo. Es una orden. Significa, restaurar aquí significa reparar de manera completa. Completar, hacer apto otra vez algo, reconstruirlo, perfeccionarlo, remendar algo. Es la palabra que se usó en aquella ocasión cuando Pedro había salido a pescar toda la noche y luego salieron de regreso y dice que estaba remendando las redes. Las redes por el uso se rasgaban. ¿Qué hacían los pescadores? Las volvían a coser para que no tuviera hoyos. Y ese es el término que se usa aquí. Quiere decir que la palabra restaurar significa llevar algo de regreso a la utilidad, algo que se había dañado. Y eso es lo que pasa espiritualmente en nosotros cuando cometemos un pecado. Un pecado, pero no es cualquier pecado, porque el pecado que se está hablando aquí es un pecado especial. Es un pecado que ha llegado a ser tan serio en la vida de uno que ya otros se dan cuenta. ¿Se fijan de lo que estamos hablando? Porque ya otros ya te cacharon. O ya no te importa que te vean. De ese pecado está hablando aquí. ¿Cuál es el propósito de la restauración entonces? El propósito de la restauración es que la persona regrese a un estado de salud espiritual. Que una persona vuelva a funcionar. Es decir, hermanos, Dios no se resigna que uno de sus hijos viva en un estado de mediocridad espiritual. ¿Tú te resignarías si tuvieras un hijo, digamos, que está dañado? Se cayó el niño y se quebró un pie. ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, vamos a orar por él! ¿En serio? ¿Eso es lo que vas a hacer? ¿Nada más orar por él? Pues, ¡ay, ay, que esperemos que con oración se le cure la quebradura! ¿Eso vas a hacer? No, no, no, no me toques, papá, me duele. Pues mijo, te va a doler. Pues te tenemos que levantar de ahí. Tenemos que poner el hueso de regreso. Tenemos que poner una inyección para que te pongan anestesia si no quieres que te duela. Ay, no, no, a mí no me gustan las inyecciones. Te va a doler, como le busques, te tiene que doler de alguna manera. Pero es que tenemos que ayudarte. Tú como padre no te resignarías a que alguien que amas, gracias, tuviera un daño. Gracias, mija. Que alguien tuviera un daño, uno de tus hijos que tanto amas, y dejarlo así nada más, ¿verdad que no? Pues Dios tampoco se resigna con que tú o alguien de sus hijos incurra en un pecado y dejarlo que siga siendo un mediocre espiritual. No, ¿sabes por qué no? Porque Dios nos salvó con un propósito en mente. En Romanos 8:29 se nos recuerda ese propósito. Por si no lo sabes, te lo voy a leer. Romanos 8:29, escúchalo. Dice, porque a los que de antemano conoció, a estos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Quién es el Hijo de Dios? Nuestro Señor Jesús. Así que a los que Dios antes conoció, a sus escogidos, a ellos los predestinó para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Cuando nosotros pecamos, nos estancamos o nos alejamos de la imagen de Cristo. Y Dios no se va a resignar. Que es, no, pues yo soy así, es que yo soy mexicano. Los mexicanos somos muy machos. Así somos nosotros. Nosotros no nos andamos con cosas ridículas, ni cursis. No, yo no digo que amo eso. ¿Qué es eso? Que fuera afeminado, ¿qué? O no, es que en mi casa así somos nosotros, así nos criaron, o ese es mi temperamento. Y nosotros podemos justificarnos con una de mil cosas, pero Dios dice, no me voy a resignar, no me vas a convencer. El que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Nos va a llevar a la semejanza de su Hijo. Tú escoges, como yo le decía a mis hijos cuando eran niños, lo vas a hacer. Por la buena o por la mala, tú escoges. Pero lo vas a hacer, no es si lo vas a hacer o no. ¿Cómo lo vas a hacer? Por la buena o por la mala. Y Dios al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Entonces, Dios manda la restauración de sus hijos porque Él nunca se va a resignar a que tú seas menos de la meta, que tú te conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la restauración es importante. Porque Dios no se va a dar por vencido contigo. Dios no se va a dar por vencido contigo. Va a trabajar en tu vida. Y la forma en que va a ayudarte es usando a otros de tus hermanos para ayudarte. Así que la restauración de la que está hablando aquí es aquella que se reservó para los pecados que llegan a ser revelados. El creyente puede restaurarse espiritualmente de algunos pecados de forma individual y privada. Hay pecados que todos nosotros cometemos de los que nadie se da cuenta. Y Dios en su misericordia nos deja jugar ese juego de tontos. Porque el pecado siempre es irrazonable. Nosotros sabemos y muchas veces aún así cometemos pecado. Pero Dios nos da el tiempo para arrepentirnos rápido y hacer las cuentas con Él y ya. Y nos perdona. Y esto pasa todo el tiempo, porque somos tan pecadores que Dios nos tiene muchísima paciencia y cada día estamos en eso. Pero hay veces que nos pasamos, que abusamos de la gracia y nos habituamos a ciertos pecados de una manera tan peligrosa que esos pecados cruzan un límite. Perdemos el decoro, perdemos o Dios permite que se exhiba lo que estábamos haciendo ya de manera tan repetitiva y que alguien se dé cuenta. Y cuando eso pasa, es común que el cristiano se haga el ofendido. ¡Soy humano! ¿Verdad? ¡Ay, tú qué! ¡No me digas que tú no! Y se justifica. Pero cuando Dios permite que tu pecado salga a la luz, es porque te ama y quiere confrontarlo en tu vida. Cuando Él permite que otro cristiano se dé cuenta es porque Dios está santificando tu vida. Y quiere usar un cristiano o una cristiana obediente que tenga el valor, las agallas y el amor para acercarse contigo cuando ve que esto ya se pasó de la raya. Y entonces, en esos casos, un cristiano espiritualmente maduro es necesario para que el daño no siga progresando en nuestras vidas. ¿Cómo saber cuando un pecado exige la intervención externa de otro creyente? ¿Sabes cuándo? Cuando cometerlo para ti es tan persistente o tan grave que te terminan descubriendo. Cuando te terminan descubriendo, cuando se destapa la cloaca y sale el cucarachero, ahí ya Dios intervino. Y Él, entonces, en esos casos, ha ordenado a otros creyentes que se dan cuenta y que son maduros o espirituales, que usen de la exhortación. ¿Se acuerdan el versículo que leímos, Hebreos 3:13? Antes, exhórtense unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Cómo es el pecado? Engañoso. Todos lo cometemos, ¿y qué nos promete el pecado? Shh, ay, nadie se va a dar cuenta. No es tan malo. Pues no, ¿verdad, Sata? Bueno, la última y la confieso. Y ahí no la llevamos. Hasta que llega un punto donde ya el Señor dice, no, ¿sabes qué? Ya no. Voy a ayudar a esta hija mía o a este hijo mío. Y entonces se da cuenta alguien, ¿no? Se da cuenta. Y ahí ese que se da cuenta descubre y dice, oh, mira lo que pasó aquí. Y entonces, cuando eso sucede, hay que empezar a observar. Porque si es un problema en la vida de la persona, va a volver a suceder, solo es cuestión de tiempo. ¿Entienden? Me acuerdo cuando se convirtió un amigo que teníamos, era cantante. Se convirtió a Cristo y hubo un partido de fútbol un sábado, ahí los de la iglesia hicimos un convivio y después se hizo un partido de fútbol y andábamos jugando en el partido de fútbol y que se enoja. Que alguien le des una llegada fuerte y que de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. Entonces se veía bien santo por fuera, pero cuando le dieron la patada, que sale el diablo que todos traían adentro, ¿no? Y le dice una majadería al otro. ¿Me entienden? También escucharon la otra historia similar de esa preciosísima hermana con voz angelical que le encantaba cantar alabanzas a Dios y un día agarró el micrófono de cable, se lo acercó mucho a la boca y cuando se lo pegó algo pasó que le dio un toque eléctrico y cuando le da el toque dice una mala palabra, ¡ay, hijo de su! Y se le sale. Eso es lo que traía adentro, cantando alabanzas, pero sale el verdadero espíritu que, ¿entiendes? Entonces, hay veces que Dios va a permitir que se deje ver, ¿no? Que se deje ver lo que está pasando ahí, tras bambalinas. Y entonces, ahí tú te vas a ir dando cuenta. Y el que se da cuenta es el primer responsable de ayudar a la persona. Si la persona es humilde, ni siquiera va a necesitar exhortación, porque solita va a pedir perdón. Pero si se justifica, ahí ya casi casi te vas a dar cuenta que Dios te está dando la responsabilidad de hacer algo más que orar nada más. Exhortar. Y exhortar aquí, esta palabra exhortar en hebreo significa hombro a hombro. Es decir, es algo que se hace de manera personal. No es algo que dejamos para el sermón los pastores. Y como ya le traemos ganas ahí al compadre, dijimos, vas a ver el domingo en el sermón. No, es algo en persona que se tiene que abordar. Por eso, ¿por qué la restauración es importante? ¿Saben por qué? Especialmente aquí en el contexto de Gálatas, ¿saben cuál era el problema para ellos? Que habían dejado la gracia para irse al legalismo. ¿Se acuerdan? Es el pecado que ellos estaban abandonando el evangelio para en las fuerzas de la carne querer justificarse delante de Dios. Ese es el contexto aquí. Y Pablo le está diciendo a los cristianos, aquellos de ustedes que son espirituales, que entendieron el evangelio y se han mantenido en el Espíritu Santo, ayuden a los que se hicieron legalistas, a los que siguen insistiendo que la circuncisión y todo eso. No, vayan a hablar con ellos ya. Porque el domingo todos oyen la carta cuando la leen, pero otra cosa es en persona, ¿verdad? Volver a Cristo. ¿Saben cuál es la raíz de todos nuestros pecados? Que soltamos a Cristo para agarrarnos de otra cosa. Como no, nuestra carne no tiene el poder, nuestra carne no tiene el poder para producir el fruto del Espíritu a la larga. La carne no produce amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, mansedumbre. No, eso no sale de la carne. ¿Saben de qué sale de la carne? Ya lo estudiamos con eso con detalle. Celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, fornicaciones, de chismes y todo lo que ya leímos en el capítulo 5. Entonces, en la fuerza humana no puedes agradar a Dios. Te rebasa. Entonces, la meta de la restauración es traerte de regreso a la gracia, a Cristo, a vivir en el poder de Cristo y del Espíritu para agradar a Dios. La restauración exige cuatro condiciones. Cuando Dios permite que tú seas testigo de otro creyente que peca, debes ser paciente primero y ver qué reacción va a tener el cristiano. Tal vez no se dé cuenta que tú lo miras. Tal vez tú ibas en la fila atrás en el supermercado y a la hora de pagar, él le da un billete de a $10 al cajero. Tú estás por ahí atrás, no te ha visto a lo mejor, y el cajero le da cambio de a 20. ¿No? Él paga 10 y le dan cambio de a 20. Y él ve, y tú ves también, le da un cambio de a 20. Y tú dices, ahorita se los va a devolver. Pero no, agarra el cambio y dice, aleluya, la bendición. ¿Verdad? Y se sale. Y lo alcanzas. Y le dicen, hermano, ¿cómo está? Oh, varón, ¿cómo está? Bien. Oh, qué bien. Oiga, miré lo que pasó ahí. ¿Qué? El cambio. Oh, sí, ¿viste la bendición? No, ¿cuál bendición? Eso es robar. ¿Se lo van a cobrar al pobre? Tienes que decir algo. Dale un poco de espacio y tiempo para ver. Y si no se da apercibida la persona de que ha cometido una falta, acércate y dile. Y le sabes que vi esto. Acércate y hazlo con la actitud correcta. Fíjense las condiciones que se establece aquí para restaurar adecuadamente a una persona. En el versículo de Gálatas, regresando a Gálatas 6.1. En primer lugar, si quieres restaurar a alguien, primero conviértete en cristiano. Antes de que corrijas a los cristianos, tú mismo sé cristiano. Porque ¿a quién le habla? ¿Cuál es la primera palabra del versículo 1? Hermanos, o sea, ¿a quién le está hablando? A los cristianos, ¿verdad? A los cristianos, porque los que no son cristianos son re buenos para corregirnos a los cristianos, ¿verdad? Pero ellos nunca hacen nada de esto, ¿verdad? Bueno, hermanos, primero, debe ser creyente. Número 2, debe ser espiritual, porque dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales. O sea, tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Tienes que ser controlado por el Espíritu Santo. Número 3, ahí mismo dice, restáurenlo con un espíritu de mansedumbre. Ya explicamos anteriormente que una evidencia del fruto del Espíritu era amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Entonces, una evidencia de que eres espiritual es que eres mansedumbre. Es decir, el Espíritu Santo está gobernando tu vida. En lugar de, ¿qué es la mansedumbre aquí en términos prácticos? Es humildad. En lugar de agarrar así actitud de orgullo diciendo, ¿todavía fumas? ¡Ay, hijo! ¡Ay, jole, marihuano, hijo! Uy. ¿Todavía con la...? ¡Ay! ¡Oh, no, qué vergüenza! Oye, cada quien lucha con sus cosas, ¿verdad? Una actitud de mansedumbre. Te acercas, ni modo, le vas a tener que decir, tengo que decir algo que tal vez no te va a gustar, pero es importante. Le pides hablar a solas y le dices. Tienes que mostrarle evidencias. Nada de que me dijeron, me pareció. No, yo vi que le diste el billete al cajero y te clavaste el cambio en el bolsillo. No, es que me debía. En verdad. Entonces, tienes que ir con evidencias y con mucha humildad, pero con firmeza, decirle, sabes que no está bien eso, está mal, no está bien. Luego, Otro requisito, ya dije, ser creyente, espiritual, mansedumbre. Luego, tienes que hablar con autoridad moral. Autoridad moral. Ahí el texto lo dice de esta manera. Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Con qué cara vas y le dices, oye, devuélvele el cambio, no te lo robes? No vaya a ser que él voltee y te diga, para empezar, págame lo que me debes. Primero tú págame lo que me debes y luego me corriges. ¿Tú te quejas de que yo me quedé con $10? Si el otro mes te presté $100 y mira, ya pasó la fecha, no me dijiste nada y te haces... Ah, ¿verdad? Te desarmó, mijito. Andas viendo la paja en el ojo ajeno y no ves la viga que traes en tu propio ojo, ¿verdad? Mateo 7, ustedes conocen el pasaje del Señor Jesús. Entonces necesitas autoridad moral. ¿Qué significa autoridad moral? Que algunos malinterpretan. Autoridad moral significa que en lo que tú vas a corregir al otro, tú estés bien. No significa que eres perfecto, porque no hay nadie perfecto. O sea, tú puedes ir y decirle, a ver, fíjate que vi que el cambio, pues oye, ¿qué pasó? No está bien. No está bien, mira, humanamente hablando, se lo van a cobrar a él. Le puede perder su trabajo. Humanamente hablando, cristianamente menos. No robarás. ¿Qué hacemos con ese mandamiento? No. Al contrario, la palabra nos dice que nosotros demos. Que si hay que correr un riesgo, asumamos la pérdida y no la estafa. No. Y entonces voltea el otro y le dice, ¿y tú a mí qué me dices? ¿Que ya se te olvidó que tienes un hijo ahí que anda de pandillero? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Verdad? Digamos que en ese escenario fuera igual, fuera cierto. Que es el hijo, tiene un hijo que anda de rebelde. Es un hijo que anda en las pandillas y que anda en malos pasos. Pero el creyente no ha sido un condescendiente con el pecado. Como dicen vulgarmente, no es un alcahuete de los vicios o de los delitos de su hijo, sino que también lo ha confrontado. Que no consiente ni en el pecado ni en el vicio del hijo. Pero aún así el hijo es un ser independiente y hace lo que quiere, porque es un adulto ahora. ¿Entienden? Pero es muy fácil que a veces alguien, cuando es sorprendido en una falta, va a buscar de dónde agarrar para justificarse. Pues no te preocupes. Decir que tienes cola que te pisen es que hay algo que tú debiste haber hecho y no lo hiciste. Pero si tú has hecho lo que a ti te toca, lo que depende de otros ya no es tu responsabilidad. ¿Están siguiendo la lógica? Eso significa ser irreprensible en la Biblia. Irreprensible es una persona que no tiene de dónde la agarren. Digamos que voltea y te dice, ah, sí, tú me dices que yo devuelva los $10, pero yo sé que a la hermanita Lulú te prestó $100, ¿eh? A ver, no le has pagado. Y tú le dices, bueno, tal vez, no me toca explicarle, pero nada más para su información, yo ya se los pagué, hermana. Tal vez le dieron el chisme a medias, pero yo no le debo a nadie. Si quiere le llamamos ahorita. Desmantelas, porque ya eres irreprensible. Tal vez no pagaste a tiempo, te diste cuenta del error, te disculpaste y remendaste el daño. ¿Entienden? Ya no tienes cómo te reprochen. El problema es si tienes de dónde te reprochen, especialmente en la misma falta, como solía ser para algunos de nosotros, ¿no? El papá te decía, a ver, aquí no andes fumando, a esta casa la respetas, ¿eh? Tráeme un cenicero, ¿verdad? ¿Nunca viste algo como eso? A mi hijo de tú sabes cuántas, a mí no me faltes el respeto. Aquí no dices malas palabras. ¡Órale, a misa! ¿Y usted, papá, no viene con nosotros? No, yo aquí voy a ver el fútbol. O sea, eso típico, ¿no? Ah, pues lo mismo se aplica entre cristianos. No puedes tú ir a corregir a otros lo mismo que tú haces mal. No sea que tú seas tentado y estás cometiendo el mismo pecado que quieres ayudar a otro, pues con qué cara, ¿verdad? Debías tener vergüenza. Entonces, así Pablo previene esa falta. Hermanos, la restauración es una responsabilidad. Realmente el mandato de restaurar al caído es una forma específica en que se aplica el segundo mandato, que es la segunda parte en el versículo 2. Lleven los unos de los otros las cargas y cumplan así la ley de Cristo. Así que el segundo imperativo ahí es llevar las cargas los unos de los otros. Si pecar aquí es caerse, ¿entienden? Entonces llevar la carga, literalmente la palabra esa, llevar la carga aquí, significa levantar la carga. Ese es el verbo que se usa aquí en el original. Ayúdale a una persona. A veces que los pecados son pesados para vencer para algunos. Y necesita de alguien que lo ame para ayudarse a levantar. Imagínate que tú vieras a uno que es cristiano, que tiene problemas con el alcohol, por decirlo, o con la marihuana, o con cualquier otro pecado que por desgracia se ha habituado, ¿entienden? Y tú lo ves. La actitud farisea, ¿cuál es? ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¿Verdad? No, la actitud de Cristo, ¿cuál es? Contacto, ¿verdad? Con discreción. Oye, brother, ¿puedo hablar contigo? Fíjate que me percaté de esto. Pero no estoy aquí para hundirte. Yo te quiero ayudar. Yo ya estoy orando por ti. Tal vez ocupas que alguien te pregunte. Tal vez te ocupas a alguien que te acompañe y busquemos ayuda juntos. Alguien que te levante la carga. Porque cuando tú estás caído es más difícil levantarse cuando estás cargado. ¿No es cierto? También el versículo, la orden dice, lleven las cargas los unos de los otros. Mira, solo es cuestión de tiempo. Ya te va a tocar tu turno. Ya te va a tocar tu turno y con la vara que midas serás medido. El día que a ti te toque caer, ¿cómo vas a querer que te ayuden, que te traten? Por eso piensa dos veces cuando alguien está caído, ¿cómo lo vas a ayudar? Porque el día de mañana, el siguiente, podría ser tú. Por eso en la iglesia no deberíamos escandalizarnos por ningún pecado. Tampoco deberíamos consentirnos. Deberíamos confrontarnos en amor y ayudarnos con la carga hasta que alguien empieza a caminar en sanidad, en estabilidad. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera ley de Cristo, dice Gálatas 6:2, y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Saben cuál es la ley de Cristo? No la ley de Moisés, como decían los legalistas que se infiltraron en Galacia. La ley de Cristo es, ámense los unos a los otros como yo los he amado. La más grande manifestación del Espíritu, ¿cuál es? El amor, ¿verdad? Así es como se cumple la ley de Cristo. La fe nos lleva a obrar por medio del amor. Pablo ya les dijo en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Por amor. Esa es la motivación al ayudar a otros. Así que en conclusión, hermanos, sin el poder del Espíritu, el creyente va a caer en pecado. Pero con el poder del Espíritu, el creyente puede cumplir sus responsabilidades y todavía ayudarle a otro a levantar sus cargas. Ese es el gran milagro. Sin el Espíritu, caes. Con el Espíritu, no solo cumples, sino que ayudas al caído. Por eso yo pregunto, ¿a quién debes ayudar? ¿A quién debes ayudar? Así que resumiendo los consejos que hemos oído hoy, si Dios permite que tú veas a otro que dice que es cristiano pecar de manera repetida o grave en cierta falta, no solo ores, ora por esa persona, pero acércate a hablar con la persona a solas. Muéstrale evidencias, muéstrale, ¿sabes qué? Me di cuenta de esto. Y quiero animarte, no, eso no está bien. Pero no te estoy juzgando, vengo a ayudarte. ¿Cómo tú crees que te puedo ayudar? Yo creo que te puedo ayudar así. Cuando tú presentes evidencias, hermano, a alguien que está pecando, debes esperar ver arrepentimiento. No te intimides. Si tú sabes que alguien dijo o hizo algo de manera repetida que está mal y esa persona dice que es cristiana, cuando tú vayas y se lo menciones, no te intimides si se trata de justificar. Debes esperar arrepentimiento. La persona, si tú le estás mostrando evidencias, debe admitir su responsabilidad y arrepentirse si quiere ser restaurada. Nada de que no, mi esposa me castiga, por eso yo me metí con aquella, la rorra. Mira, eso es adulterio, no le busques tres pies al gato. No, pero es que eso es robo. Es robo. Hubieras pedido ayuda. Te despidieron, sí está mal, lo siento, pero robar no es la solución. O sea, no te retraigas, el pecado es pecado. Tienes que pintar una línea en el suelo. Y nunca permitas que se vada. Y cuando se arrepienta, entonces ayúdale. Ayúdale a levantarse para que empiece a caminar otra vez. Si no tienes lo que se necesita para ayudarle, acompáñale a donde le puedan ayudar. Cuando una persona, le voy a dar un ejemplo bien típico. En un matrimonio tienen problemas. Y uno de los dos le dice, no, tenemos que arreglarlo solos, no tenemos que decirle a nadie. Eso es bien típico en todos nosotros los casados. No le digas a nadie, son nuestros problemas. Pero cuando ya llevas tiempo y por más que intentan, no logran comunicarse y no se arreglan los problemas, sino que los problemas aumentan, necesitan ayuda. Necesitan ir con alguien que está en una posición y en la capacidad de ayudar. Así que eso no es ser chismoso. Eso es lo que debemos de hacer. Como hemos dicho antes, si te duele una muela, ¿qué haces? Ponte a orar. Ponte a orar. Se te descompone el carro en el medio del freeway. Ponte a orar, ponte a orar, ponte a orar. Si te pica el diente y te duele, ¿qué haces? Vas con el dentista. Oras, pero vas con el dentista, ¿no? Si te quiebra el carro, ¿qué haces? Oras, porque eres cristiano, pero ¿le llamas a quién? Al mecánico. Pues si hay un problema y no lo puedes arreglar, ¿por qué aplicas esa misma lógica insensata? Tienes que acudir por ayuda con el que te puede ayudar. Y eso no es chisme. Eso es lo que se espera que hagas. Pero por desgracia, cuando vemos que alguien cae, ¿qué decimos? Ah, vamos a orar. Que alguien más le ayude. ¿Verdad? Yo no soy dentista. Bueno, pero si tu hijo se le pica el diente y está llorando toda la noche y tú no eres dentista, ¿qué haces? Lo llevas al dentista, ¿verdad? Pues haz lo mismo con tu hermano caído. Si tú no sabes cómo ayudarle, llévalo a donde le puedan ayudar. Y no le digas a tu esposa, no lo lleves al dentista. Es muy carero. ¿Verdad? Déjala, si tú no quieres llevarlo, déjala que lo lleve ella al dentista. Pues deja, si tú no quisiste obedecer el mandamiento, deja que otro sí lo restaure o lo lleve a donde lo pueden restaurar. Oremos. Señor, gracias te damos por este pasaje tan desafiante para nuestras vidas, pero tan necesario para que como cuerpo de Cristo podamos caminar con salud espiritual y emocional. Te damos gracias, te ruego que nos des la fuerza para obedecer en el nombre de Jesús. Amén.